en Radio Betis 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis 89.6 de tu FM. Normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. ¿Conoces esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado? Después del gran éxito de La Cena Secreta y El Ángel Perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado. Buenas noches. Este libro ha sido esperado con pasión por los seguidores de uno de los escritores más grandes en español, bueno, en español y luego traducido a más de 40 idiomas en todo el mundo. La novela se llama El Maestro del Prado, se ha presentado hace nada, esta tarde en Sevilla, y hoy aquí en Rioja 13 tenemos la novela y tenemos a su autor, Javier Sierra. Javier. Cristóbal. Bienvenido. Bien hallado. Me alegra mucho verte. Bienvenido a Sevilla, ciudad en la que te sientes, yo lo sé, particularmente a gusto. Desde hace muchos años, porque uh-huh. Es una ciudad que visito con mucha frecuencia, donde me encuentro muy a gusto y donde se dan cita las cosas que más, en fin, me encantan, ¿no? La historia, la literatura, las leyendas, es la ciudad de Don Juan Tenorio, pero también es ese lugar donde, en fin, podemos encontrar la puerta a América, fue escenario de la recepción de los grandes tesoros que venían del otro lado del mundo, y para mí siempre es muy evocador estar en esta ciudad. Algún día tendré que escribir algo específico de Sevilla, eso te doy ya la palabra. Bien, bien. Sé que la presentación de hoy ha sido interesante, atractiva, pero muy divertida. Bueno, no podía ser de otra manera estando Manu Sánchez de anfitrión, que también lo conozco desde hace algún tiempo y, bueno, los espectadores le conocen su faceta de la televisión, pero es un gran lector y es alguien que disfruta también con este tipo de aventuras. Tenemos tu esperada nueva novela, El Maestro del Prado. Yo creo, Javier, firmemente además, que tú eres un hombre afortunado, porque tienes el cariño de tantísimos seguidores que son capaces de escribir en las redes sociales. Recuerdo hace unos días, alguien dijo, hoy es una jornada muy feliz en mi vida. Me acaban de decir que voy a ser papá y me han entregado el nuevo libro de Javier Sierra. Cuando tú lees eso, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Pues yo me pongo inmediatamente del lado del lector, ¿no? Porque a mí eso me ha pasado con, y me pasa con algunos autores. Siento esa emoción, esa inquietud de repente cuando descubres que tu escritor favorito está a punto de sacar libro y estás casi, en fin, contando las horas para que abran la librería y poderte acercar y llevarte ese ejemplar, y no digamos ya para escaparte del trabajo o esconderte en algún rincón y empezar a leerlo, ¿no? O sea que esa emoción yo la comparto. Pero también, fíjate, es una responsabilidad, porque sabes que cada nuevo trabajo genera esa expectativa y que de alguna manera tiene que satisfacerla, tiene que cumplirla. Un autor, si quiere mantener, digamos, esa relación amorosa, pasional con sus lectores, tiene que proponerle en cada nuevo libro cosas nuevas, pero que a la vez sean un giro de tuerca sobre cosas que ya saben que ese autor es bueno o ducho en ellas. Yo no podría hacer, no sé, Las 50 sombras de Grey o un sucedáneo de novela erótica, porque no es mi campo, ¿no? Mi campo es otro, es la investigación, el misterio, claro. En fin, la historia, la sorpresa, el thriller. Tiene que estar con esos ingredientes, pero tiene que aportar una chispa diferente. Y en este caso, Cristóbal, la cosa tenía su gracia, ¿no? Porque después de haber hecho novelas en lugares exóticos, más o menos inaccesibles, hablando, no sé, de Turquía, de Egipto y de tantos lugares, en fin, impresionantes, Italia, quise demostrarle a mi lector que el misterio, lo desconocido, lo llamativo, lo fascinante, puede estar a la vuelta de la esquina. Y en un sitio aparentemente tan neutro como un museo, pero tan impactante como el Museo del Prado. ¿Qué pasó aquel día de diciembre de 1990, Javier Sierra, cuando, dando una vuelta por las galerías, por las salas del Museo del Prado, te encuentras con un guía misterioso? Sí, esto sucede cuando yo tengo 19 años. Acabo de llegar a Madrid prácticamente, estoy estudiando en la universidad, soy un alumno de la Universidad Complutense y paso mis ratos libres en uno de los pocos sitios con buena calefacción y de acceso gratuito que había en Madrid de aquellos años, que era el Museo del Prado, ¿no? Yo acudía porque me interesaba ya el arte desde muy niño y pasaba horas deambulando por aquellas galerías, y una tarde, estando delante de una pintura de Rafael, que era la favorita de Felipe IV, La Perla, me quedé extasiado con un detalle aparentemente tonto de la pintura. Es una Sagrada Familia. En el centro de ese cuadro se ve un niño Jesús. Y el niño Jesús tiene la mirada perdida. No está fijando sus ojos ni en la Virgen, ni en Santa Isabel, que está al lado, ni en su primo Juanito, San Juan, que también está muy cerquita, ni en José, que está escondido en la parte de atrás del lienzo. Su mirada se va del cuadro. Mira a alguien o a algo que está más allá del lienzo. La pregunta era, ¿qué? Y con esa duda estuve contemplando aquello media hora. Cuando me quise dar cuenta tenía un señor al lado, un señor ya mayor, de mirada muy viva, vestido impecablemente, que estaba oteando el mismo cuadro que yo. Y de repente me habla y se me ofrece para mostrarme algunos cuadros del Prado. Aquella experiencia fue inolvidable. La recogí en mis cuadernos de notas, pero ya no le volví a dar más importancia. Llevaba un diario de todo esto. Y ahora, cuando quise escribir este libro del Maestro del Prado, necesitaba un personaje que me sirviera de guía, de hilo conductor para toda la trama, y me acordé de aquel hombre. Y lo he convertido en protagonista de esta narración. Claro, porque lo que encontramos en esta novela, El Maestro del Prado, es que, claro, tú te sitúas delante de un cuadro y no podemos quedarnos solo en la perspectiva de quien lo contempla, de quien lo ve. Te he oído decir, Javier, que los cuadros hay que leerlos también. Hay que leerlos. Que hay que leer las pinceladas. Así es. ¿Eso cómo se hace? Bueno, requiere técnica, igual que cuando eres pequeño te enseñan el alfabeto y aprendes a juntar letras y con las letras haces palabras y frases, con la pintura necesitas un proceso de aprendizaje, de adaptación, yo diría que de iniciación, en el que aprendes, en fin, los rasgos, los detalles, las cosas que que puedes aprender a juntar y a conformar para leer su mensaje. Hay un cuadro, por ejemplo, que es El triunfo de la muerte, de Bruegel el Viejo. Es una obra tremenda, es una tabla pintada en 1562 por este pintor holandés, donde se muestra un ejército de esqueletos que acosan a los últimos hombres vivos del planeta, empujándolos hacia un cajón, en fin, que es siniestro, es una máquina. En el siglo XVI las máquinas eran vistas con cierto recelo, y que da la impresión de que cuando entre el último hombre vivo dentro de esa caja se va a cerrar y va a acabar con todo. Bueno, Bruegel pertenecía a una secta que se llamaba la familia Caritatis, los familistas, que creían que el fin del mundo estaba cerca y decían que después del fin del mundo iba a aparecer un nuevo hombre y una nueva mujer con el que se iba a reiniciar nuestra especie. Era como el anhelo secreto de aquella corporación o aquel grupo de gente, ¿no? En el cuadro del triunfo de la muerte no hay ni rastro aparentemente del hombre nuevo. Lo único que hay es la muerte, el final. Pero resulta que todos esos esqueletos que vemos se parecen extraordinariamente a una tipografía, a un alfabeto dibujado unos años antes por Hans Holbein el Joven, que le llaman el alfabeto de la muerte. Son unas letras con esqueletos detrás. Bien. Y las posturas de esos esqueletos que están detrás de las letras coinciden con los esqueletos del triunfo de la muerte. De tal manera que cuando estableces la relación empiezas a ver letras en el triunfo y empiezas a ver que hay un mensaje, y ese mensaje sí que da esperanza y coincide con el credo de esta secta a la que pertenecía Bruegel el Viejo. Es apasionante. En el Museo del Prado y en tu novela El Maestro del Prado hay un cuadro que es mucho más que un cuadro, que siempre me ha parecido, Javier, misterioso y fascinante. El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias. Un cuadro que además puede desaparecer, se puede cerrar sobre sí mismo, y que además tiene una historia, en fin, que tú nos cuentas en la novela. Bueno, lo tienes en la novela, también reproducido a color de una manera apasionante, porque, como tú muy bien dices, el Jardín de las Delicias es un mueble. Es un tríptico que está cerrado, que es gris en la parte externa. O sea, es anodino, si lo cerramos... Es eso que tú estás sosteniendo en las manos. Esto. Es un orbe que representa el tercer día de la creación. El ser humano todavía no existe. Y en la esquina superior izquierda hay una motita que es Dios Padre, con una barba de anciano larga y una triple corona, vigilando su creación cósmica, ¿no? Eso, aparentemente, en fin, lo que muestra es un episodio bastante soso, o sea, no pasa nada. Pero cuando ese tríptico se abre, muestra una sinfonía de colores que tumba de espaldas, ¿no? Es increíble. Tienes en esa tabla de la izquierda a Adán y Eva en el paraíso, con Dios en el centro. Exactamente. En la tabla central, que es la mayor, la de más tamaño, tienes una especie de orgía multitudinaria con un montón de personajes desnudos, que fíjate, en el 1500 pintar esto era tremendo, ¿no? Con una multitud de personajes desnudos envueltos en una especie de danza extraña. Y en la última escena, una tabla oscura, aquí, tétrica, sin luz, sin naturaleza, sin árboles, sin nada, digamos, original, que es el infierno. Lo que dice el padre Sigüenza, que fue el biógrafo de Felipe II y que estudió esta tabla, es que esto es una representación de... es una especie de advertencia de lo que nos espera. El hombre lo crea Dios, el hombre se corrompe en la tabla central y se multiplica, y le advierte la tabla de que si sigue por ese camino va a acabar en el infierno. Pero resulta que Bosco también perteneció a otra secta, una secta que fue predecesora de la de Bruegel, que se llamaban los adamitas. Querían restablecer el paraíso en la tierra, querían volver a caminar sobre la tierra como Adán y Eva, desnudos, y hacían sus rituales desnudos como aparecen ahí. Para él, para Bosco, el mundo actual, este en el que vivimos, es el infierno, es la tabla del infierno. La tabla grande, la de la orgía, la de los pecados, central. La central, en realidad es el esfuerzo que va a hacer la humanidad por librarse de sus pecados. Es decir, en vez de ser un camino hacia la perdición, es un paso, una decisión hacia la salvación. Y la tabla final no es la creación de Adán y Eva, sino el surgimiento del hombre y la mujer del futuro, los nuevos. Sí, es curioso, Javier, porque hay muchos desnudos en este cuadro del Bosco, pero son desnudos que no tienen connotación erótica. No todos, la mayoría no. Para encontrar la connotación erótica tienes que fijarte en algunos detalles pequeños que son un poco procaces, pero realmente cuesta encontrarlos. Mm. Es más, te diré una cosa que yo he descubierto durante este trabajo de documentación. Hay que ver el cuadro original. No valen las copias, no valen las fotografías, por buenas que sean, no vale un póster. No. Cuando estás delante del original, a pocos centímetros del original, yo he ido incluso hasta con pequeños prismáticos para ver algunos detalles, es donde esos momentos saltan a la vista, ¿no? Hay representaciones pasmosas. Bosco, por ejemplo, pintó casi al final de su vida, se encuentra en Venecia ese cuadro, lo que se llama la subida al Empíreo, que es un túnel con una luz al fondo, un par de ángeles acompañando al alma de un difunto que se va por ese túnel, digamos, hacia la luz, ¿no? Que es lo que describe mucha gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, pero que en 1500 no estaba en la literatura. Bueno, pues en el Jardín de las Delicias hay un detalle del infierno donde se ve una puerta por la que sale un torrente de luz y las almas flotando hacia ese torrente, también reproduciendo ese túnel. Si no te pones delante del original, no lo ves. La verdad es que es un cuadro inquietante, cuando menos inquietante. Y sorprende que un cuadro que alguno pudiera calificar como de transgresor fuese el cuadro o fuese la imagen última que quiso ver en su lecho de muerte un rey católico apostólico como Felipe II. Es una historia, ¿verdad?, impresionante. Claro. Felipe II muere en 1598, en septiembre de 1598. Se ha retirado ya, bueno, casi con el cuerpo en llagas al monasterio del Escorial, donde él ya sabe que va a ser enterrado, porque él ha diseñado todo aquel conjunto. Y pide que le lleven no solo la pintura del jardín, sino otras pinturas que él tiene de Jerónimo Bosco, ¿no? Él quiere preparar su alma y entiende que la pintura es el umbral, la puerta, el embudo que va a conducir a su alma hasta el más allá. Felipe II aprende esto de su padre, de Carlos V. Carlos V, antes de morir, le pide a Tiziano que le pinte un lienzo de 3 metros y pico de alto, que es uno de los últimos que ejecuta este pintor veneciano, por encargo y con instrucciones precisas de Carlos V, donde lo que vemos es una representación del cielo en el sentido espiritual abierto. Vemos a los patriarcas del Antiguo Testamento, a San Juan, a la Virgen, a la Santísima Trinidad, y en un rinconcito de ese cielo se encuentra arrodillado el propio Carlos V, envuelto en un sudario, el sudario con el que será enterrado, seguido de Isabel de Portugal, de su esposa ya fallecida, seguido de Felipe II, también envuelto en un sudario, implorando para que sus almas entren al cielo. Tiziano no los pinta como reyes, los pinta como almas, como seres desencarnados. Y Carlos V se lleva ese cuadro a Yuste, y durante todos los días de su exilio, antes de fallecer, medita diariamente, algunas veces varias horas, delante de ese cuadro, porque él cree que ese cuadro le va a abrir el camino al más allá. ¿Y es verdad que entraba en trance? Muy probablemente, porque hay una carta que recoge también el padre Sigüenza, que es su biógrafo primero, digamos, donde se habla de cómo los médicos desaconsejan una y otra vez a Carlos V que esté tantas horas delante del cuadro porque pierde la conciencia. Lo curioso de esto, Cristóbal, y es la lección maravillosa que yo he aprendido con esta novela, con este trabajo, es que ese tipo de arte, que no es todo el arte, no son todos los cuadros del Prado los que tienen esto, ni muchísimo menos, son una selección de ellos, pero este tipo de arte está emparentado con el primer arte, con la función primigenia del arte. El arte se inventa hace unos 30 o 40 mil años en Altamira, en las cuevas prehistóricas del sur de Francia, del norte de España, cuando nuestros primeros sapiens, nuestros antepasados, ejecutan con sus trazos esos bisontes, esas escenas que hemos visto tantas veces. Bueno, pues esas escenas se ejecutaban en el interior más profundo de la cueva. Hay que entrar muy adentro de la tierra para verlas. No era pintura decorativa, era una pintura para provocar visiones, para que los chamanes tuvieran allí un contacto con lo sobrenatural. Veían que la pintura era una vía de comunicación con el otro lado. No pintaban bisontes, pintaban almas de bisontes. Y estos maestros del siglo XV, XVI y XVII, no se sabe muy bien cómo, siguiendo la misma correa de transmisión de aquellos antiguos, han pintado el mismo arte, ese arte capaz de llevarnos al otro lado. Y eso es lo que se encuentra el maestro del Prado en estas páginas. El maestro del Prado. Pero tú no serías Javier Sierra si no plantearas en tus libros pues alguna duda, alguna interrogante, o algún acertijo, algún misterio. En uno de los cuadros del Museo del Prado y de tu novela, de uno de estos cuadros surge una pregunta. ¿Tuvo Jesús de Nazaret un hermano gemelo? Sí, es un cuadro que se encuentra en la sala italiana del Museo del Prado, que se atribuye a Bernardino Luini. Luini fue uno de los discípulos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, en donde se ve a la Virgen María con dos niños que han pasado a la tradición como San Juan y como Jesús, pero que son virtualmente iguales, son gemelos. Los encontramos también esos mismos dos niños en otras pinturas, con sus matices. Algunas veces venían pintores detrás de estos pintores y le añadían debajo de uno de los niños una cruz de palo largo para decir, oye, cuidado que San Juan no nos vayamos a confundir y creer cosas raras. Pero lo curioso es que tanto Leonardo como Rafael, como Luini, en fin, como Botticelli, como tantos otros de aquel periodo, accedieron a un libro que se llamaba El Apocalipsis Nova, un libro que nunca se imprimió, que solamente existen manuscritos y que pasaban de mano en mano, donde se hablaba de estas cosas. Y que probablemente generaron una idea herética que terminó calando en estos grandes maestros. Es un libro que yo desde luego les recomiendo. Decía al principio, un libro esperado, el nuevo libro de Javier Sierra, el maestro del Prado. Javier, ¿hay fantasmas en el Prado? Al menos en unos cuadros de Botticelli, sí. Hombre, yo quisiera que el Prado tuviera algún fantasma, me hubiera venido muy bien para la novela, como Belfegor, que es ese fantasma literario también que está en el Museo del Louvre en París, ¿no? En el Prado no se habla de ningún Belfegor, pero en tres de sus pinturas, las tres son de Sandro Botticelli, son las tres únicas tablas de este genio que tenemos en España, en Madrid. Se muestra una historia de aparecidos, ¿no? De fantasmas. Es la historia que se conoce como el Nastagio de Glionesti. Nastagio es un joven de Rávena que es rechazado por su pretendida, ¿no? Por su muchacha, y quiere suicidarse. Acude a un bosque a las afueras de la ciudad y cuando está a punto de suicidarse ve una escena impresionante: un jinete subido en un caballo blanco persigue a una muchacha semidesnuda y le lanza los perros de caza contra ella, ¿no? Ese jinete, Nastagio intenta detenerlo, pero no puede. El jinete se baja del caballo, da muerte a la muchacha, le rasga la espalda con la espada y le saca las vísceras y se las da de comer a los perros. Tú fíjate qué escena, ¿no? Cuando Nastagio puede parlamentar finalmente con aquel caballero, el caballero le dice: yo vengo aquí a hacer esto, a este bosque, desde hace 300 años, todos los viernes. Hace 300 años, esta mujer me rechazó. Yo vine a este bosque y me suicidé, y Dios nos castigó a los dos. A mí me echó una maldición por haberme suicidado, y a ella por haberme rechazado. Y Nastagio, que estaba en esa cosa de querer suicidarse también por amor y por desamor, más bien, ¿no? De su prometida, invita, y es la última tabla de Botticelli, que está en el Prado también, invita a la familia de su prometida al bosque un viernes, y mientras están tomando un picnic en medio del bosque, vuelve a aparecer el caballero, como desde hace 300 años lo hacía, se vuelve a manifestar el fantasma y vuelve a dar muerte a la mujer, y Nastagio es el único que no se asusta y le dice a su prometida: ¿ves lo que pasa si rechazas a un caballero? Se cree que Nastagio, Nastagio y la muchacha se terminaron casando, evidentemente, a raíz de aquella historia. Por si acaso. Pero qué bonito que de repente tú te acerques al Museo del Prado y lo que hasta hace un minuto era una pintura bonita, hermosa, pero sin contenido, de repente cuando conoces la historia la comprendes, se te ilumina el cerebro y sabes qué es lo que hay detrás. No, bueno, lo que está claro, Javier, es que los fantasmas existen. El otro día estuvo aquí Paloma Gómez Borrero y me recordó una frase del mismísimo San Agustín: los muertos son seres invisibles, pero no ausentes. ¿Qué razón, Agustín? ¿Qué razón tiene Paloma? Además, Paloma de eso sabe mucho, sabes que ya ha recogido... Ha escrito Fantasmas. De Roma. Roma. Efectivamente, ya ha recogido muchas historias de este tipo. A ella le han pasado cosas también y, y bueno, no puedo estar más de acuerdo con ella y con San Agustín. Y con San Agustín. Oye, Javier, tú que has subido al monte Ararat como Noé, que has pasado una noche en el interior de la gran pirámide de Giza como Napoleón, ¿te gustaría pasar una noche solo en el Museo del Prado? Me encantaría. Y he soñado con ello muchas veces. He estado horas solo en el museo, con el museo a puerta cerrada, acompañado siempre por algún vigilante, en fin, o alguien que, por si acaso, saco un spray o me llevo un cuadro, ¿no? Supongo. Pero he percibido esa magia del museo vacío y es una sensación muy, muy particular. Pero pasar una noche entera en el museo, en fin, sería algo que a lo que me sometería ahora mismo. ¿Dónde la pasaría? Pues mira, habría varias salas que visitaría en una velada de ese tipo, ¿no? Pero es muy probable que dos de los puntos donde pasaría más tiempo serían en la sala de las pinturas del Greco, donde de repente la pintura se desdibuja, parece que se está derritiendo para dar paso a algo que es lo que está detrás de la pintura, que es lo sobrenatural. Y otro lugar donde pasaría con angustia un buen rato sería en la sala de las pinturas negras de Goya. De Goya, claro, claro. Pues sueña en voz alta. Un día me contaste que tras la experiencia de pasar una noche dentro de la gran pirámide, al salir, sentiste algo parecido a volver a nacer. Así es. A volver a nacer. ¿Qué crees que... ¿qué sentimiento crees que experimentarías justo después de esa noche, solo, en el Prado? No lo sé, por eso quiero pasarla, pero puestos a imaginar, y hombre, imaginación menos mal no me falta, yo creo que experimentaría algo parecido a la iluminación, ¿no? Creo que comprendería muchas cosas. Es más, mira, hay una cosa que sí me ha pasado ya. He estado en varias veladas, algunas horas, en el museo, ya digo, con muy poca gente, ¿no? Apenas con los guardias de seguridad cerca. Y lo que sí que me ha pasado en esas veladas es algo muy llamativo. En el Prado hay 1.500 cuadros en exposición. Bueno, pues la vista siempre se queda enganchada en los mismos. Y no me pasa solo a mí. Es que compartida esa sensación con algunos de estos vigilantes, a los que por cierto dedico el maestro sí. del Prado, a ellos también les pasa. Y son los mismos cuadros. Es decir, hay algunos cuadros, algunas pinturas, que tienen algo que trasciende al mero arte y que engancha a la percepción. ¿Qué es? No lo sabemos. Igual que no sabemos por qué hay gente que es fotogénica o deja de serlo delante de una cámara. No hay una fórmula matemática que nos lo explique. Con ese tipo de obras tampoco. ¿Qué hay detrás? Misterio. Terminamos, Javier. Es una curiosidad lo que te voy a plantear. De los cuadros que aparecen en el Maestro del Prado de tu novela, si fuese posible, ¿cuál te gustaría colgar en la pared del salón de tu casa? Bueno, primero tendría que pedirle permiso a mi mujer, porque la mayoría de los cuadros son muy grandes y no entran en una casa normal. Pero fíjate, hay un cuadro que es pequeño, pero que es la encarnación de un enigma, y que tenerlo mirándome en mi estudio, en fin, supongo que me removería mucho, que es el retrato de Cardenal de Rafael. Es una de las obras. Rafael pinta aquello casi imitando a la Gioconda, la posición, el escorzo leve de la figura es como el de Lisa Gherardini en el cuadro de Leonardo. Es un hombre que te mira con una seda pintada que se ven casi las aguas en la seda por parte de Rafael, y esa pintura se conoce como retrato de Cardenal y no ha sido identificada, no se sabe quién es ese hombre. Es un misterio del Prado. Yo lo he identificado en la novela porque he encontrado otro cuadro de Sebastiano del Piombo, de otro artista, y que se sabe de quién es, que es del cardenal Bandinello Sauli, que fue un hombre que intentó asesinar al Papa León X